¿qué medidas se anunciaron o se aprobaron en realidad en el Consejo Superior el miércoles? Y bueno, tal como veníamos trabajando, ya habíamos medio anunciado hace 20 días, un mes, nos reunimos con cualquiera de los decanas y decanos para analizar la situación, para poder incluir la presencialidad. Yo siempre digo que la universidad siempre estuvo abierta, nos transformamos en forma virtual, pero bueno, hay cosas que sí o sí necesitamos que hacer en formato presencial. Así que había una resolución del superior del año pasado que algunas cosas lo habían transformado en virtual y no permitían la presencialidad. Así que se trabajó en el Consejo Superior y en este miércoles, en la última reunión del Consejo Superior, bueno, se aprobó la resolución que de alguna manera prohibía la resolución del año anterior, ¿no? O sea, elimina esas restricciones. Entonces, a partir de septiembre ya se habilita todo lo que corresponde a evaluaciones presenciales, ¿no? Y siempre, bueno, en manera combinada, lo que siempre planteamos es que la pandemia nos obligó a una virtualidad, pero también nos enseñó muchas cosas, que la virtualidad es una herramienta también muy importante en la universidad. Por lo tanto, recuperamos la presencialidad, pero no queremos perder la virtualidad. Entonces también quedan habilitadas que en manera combinada o conjunta se puedan hacer evaluaciones presenciales, evaluaciones virtuales, y así también a partir de, digamos, con los protocolos correspondientes a partir de septiembre del 2021, la presencialidad en las actividades académicas de todos los niveles, pregrado, grado, posgrado, talleres extracurriculares, siempre con los protocolos, con lo que implica guardar las distancias correspondientes en función de cómo se van dando los distintos aforos y las habilitaciones, ¿no? Claro. Y también cómo va evolucionando todo el tema de salud, ¿no? Claro, sí. Así que, y fundamentalmente, además de las como pasos hemos planteado, bueno, primero la parte práctica ya está toda habilitada y las distintas facultades ya a partir de ahora pueden retomar lo que se había suspendido en mayo, que son esas actividades prácticas que corresponden, por ejemplo, al tema de laboratorio, al tema de trabajo en campo, ¿no? Esto lo que plantea es el resto de las actividades. Y como primer foco, fundamentalmente volver a la revinculación pedagógica de los estudiantes de primero y segundo. ¿Por qué primero y segundo? Porque son justamente los ingresantes del año pasado y de este año que no han tenido contacto presencial con la universidad, ¿no? Claro. Esto queda, sí, queda a criterio de cada cátedra, de cada facultad. ¿Cómo lo hacen? De cada facultad, ¿no? De cada facultad, es decir, cómo, claro, se va a establecer. Claro. Lo que sí siempre hemos planteado es que tenemos que hacerlo de forma gradual todo, ¿no? Sí. Porque si hoy dijéramos, la semana que viene hay evaluaciones finales presenciales, son todas presenciales, sabemos que muchos de las chicas y chicos de nuestra universidad no están en Santa Rosa, no están en General Pico, tienen que volver a alquilar, tienen que volver a reinsertarse. Recordemos que la virtualidad le permitió seguir cursando y tener la universidad abierta desde distintas localidades. Bueno, ahí tuvimos que mejorar el tema de conectividad, que era otro tema. Pero sí, bueno, también no podemos que por la vuelta a la presencialidad, digamos, transformar y que quizás sea un perjuicio, claro, para la o el estudiante, o inclusive también el docente viajero, que tenemos que también volver con estos temas porque sabemos que las actividades, por ejemplo, de transporte, no son las mismas que antes de la pandemia, hay menos cantidad de transporte. Así que bueno, todo eso, por eso la palabra gradual, o sea, volver a esa presencialidad, pero tenemos que hacerlo de a poquito, porque tampoco queremos perjudicar y mantener lo bueno que hemos hecho durante todos estos dos años, es que a pesar de la pandemia, la universidad se virtualizó de emergencia, pero estuvo abierta, permitió que hasta tengamos un número récord de graduados, gracias a que se posibilitó de que esto se siguiera en contacto, ¿no? Claro. Así que tomar lo bueno en ese sentido de la virtualidad, no hacerlo abrupto, porque si no puede generar problemas, y de esa forma, con estas esta gradualidad de primero evaluaciones, después contacto con los chicos de primer y segundo año, y así seguir con todas las actividades, ¿no? Claro. Ya inclusive cuando finalizó el otro día el último punto del superior, yo ya planteé a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Superior la vamos a hacer como llamamos bimodal. Ah, claro. En el sentido que lo hacemos presencial, o sea que para acá, para el, si no me recuerdo, será 24, 25 de agosto, el miércoles, ya vamos a reunirnos en formato presencial, pero es cierto que todavía quizás haya consejeros y consejeros estudiantes que están en su localidad y que les es complicado venir para una reunión. Entonces vamos a trabajar con las cámaras de lo que están presencial ahí, y por otro lado seguir trabajando a través de los, de, digamos, en forma virtual. O sea, ese formato híbrido, pero bueno, ya la próxima convocatoria ya vamos a tener presencialidad. Y lo mismo, ya estuvimos organizando que el 4 de septiembre, la próxima colación de grado, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo presencial, por supuesto con las limitaciones del aforo del aula magna o en pico cuando vayamos a realizarlo en pico. Pero, por ejemplo, en una de las, o ya está establecido que en una de las colaciones en Santa Rosa se va a hacer con formato híbrido, es decir, los que estén presenciales juran y reciben ahí el título, y los que estén, por alguna razón, no pueden estar presentes, van a jurar en ese mismo momento cuando le toque y van a estar conectados por el Zoom, digamos, por el formato que veníamos haciendo virtual. De esa manera, en donde estén en la localidad, que porque no puedan llegar, van a hacer la jura y, bueno, en ese caso, por supuesto, en la semana posterior van a venir a retirar el título, ¿no? Claro. Oscar, ¿qué pasa con la dispensa del personal docente y no docente de la ULPAN? ¿A partir del avance de la vacunación, bueno, va a haber un regreso? Sí, si bien a nivel del personal no docente, la verdad que siempre tenemos que agradecer el acompañamiento que se ha trabajado y ya están en esa tarea, digamos, activamente. Bueno, esto por supuesto también va a plantear para las actividades de los docentes también. Lo que se charló, se intercambió y por supuesto después definió en la misma resolución del Consejo Superior es la, digamos, obligatoriedad a la presencialidad a partir de los 21 días posteriores a la segunda vacuna. Ah, o sea, el personal que tenga el esquema completo pasaron 21 días. Exactamente. Eso ya está establecido en la resolución, como a su vez también la obligatoriedad, eso también lo definió el Consejo Superior, que aquellos por alguna decisión propia de no querer vacunarse por distintas razones, salvo que sea por supuesto cuestión de salud, cada uno acepta la decisión, pero también hay que empezar presencial, digamos, en ese sentido. Ah, van a tener que volver de forma presencial también las personas que no quieren vacunarse por decisión propia. Claro, exactamente. Como a su vez, lo que ya de la segunda, después de dos dosis, ya tengan las dos dosis 21 días. Recordemos que también acá hay una excepción que tiene que ver con la misma resolución de a nivel nacional, porque hay algunas actividades que todavía, perdón, actividades no, algunos síntomas o algunas cuestiones de enfermedades, inmunodeprimido, etcétera, sí, que siguen siendo de riesgo y por más que tengan las dos vacunas, los sí, 21 días, ya a nivel nacional están exceptuados y por supuesto se mantiene el mismo criterio de salud, ¿no? Claro. Y esto se acordó también por resolución del Consejo Superior, digo, los gremios están de acuerdo con esto. Exactamente, se participó en la comisión, que convocó a los dos gremios, de docente y no docente, así que participaron en la comisión, dando, digamos, el acuerdo a esto, y por eso salió la resolución del Consejo Superior, ¿no? Bien, así que esto es a partir del 17 de agosto, por lo que leí. Exactamente. Ah, bien, así que en la semana que viene ya se regresa el personal, docente y no docente. Y lo otro, los exámenes y las clases está previsto para septiembre. Claro, ya habilitado a partir del 1 de septiembre. Vuelvo a decir, las partes prácticas ya están habilitadas ahora porque ya estaban desde antes, ¿no? Sí, o sea, todo lo que es, como decíamos, trabajo en campo, laboratorio. El resto se habilita a partir de ahora, a partir del 1 de septiembre, y digamos, depende de cada modalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en algunas facultades ya pasó un llamado ahora y el próximo llamado recién va a ser en diciembre. Bota tienen todos los meses, entonces tienen todos los meses, ya ahora en septiembre va a poder hacerlo en formato presencial. Otra, bueno, depende, por eso digo, la modalidad de cada facultad, inclusive a veces de cada carrera, ¿no? Oscar, la última que te hago, ¿cómo avanza la obra del campus? Bueno, ya inclusive por ahí anda un video que ya lo hemos transmitido, ya comenzó, ya se hizo el terraplén del terreno, ya se están haciendo las obras de las excavaciones para los cimientos, digamos, y todo lo que corresponde inicial, así que, bueno, son 240 millones de pesos invertidos en la universidad a través de los fondos de Nación, que bueno, ya una realidad, ya está funcionando, y si tenemos, digamos, si va todo bien, ya estamos llamando a la licitación de General Pico, que habían sido fracasadas en primer término porque no habían presentado gerentes, así que bueno, eso son obras concretas que después de muchos años ya se están realizando en Santa Rosa, en el campo de Santa Rosa ya comenzaron. Bien. Bien, Oscar, no sé si quedó algo que nos quieras decir. No, bueno, también digamos que siempre son propuestas nuevas, un trabajo que se ha hecho en las distintas facultades para crear una carrera de doctorado, que el otro día informamos, una carrera de doctorado que tiene justamente la parte, digamos, que está en común con agronomía, con veterinaria y con exactas y naturales. Así que, bueno, es que ya seguramente el año que viene va a comenzar a dictarse. Digamos la importancia porque esto va a generar títulos doctores en nuestra universidad, que es un anhelo durante muchas décadas, y bueno, ya hoy nos va a permitir que esto se pueda hacer y se pueda realizar en nuestra universidad, y además pensando en nuestras y nuestros docentes, ¿no? Como también después la Tecnicatura de Alimentos, que ya está aprobada y va a poder ponerla en funcionamiento también el año que viene. Esa se realiza en conjunto con la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía. Así que bueno, estamos, la verdad, recibiendo bastante financiación de distintos proyectos de Nación que nos permite seguir avanzando, no solo bueno, en obras, sino en distintas actividades, inversiones que estamos haciendo en esto, que está referido a lo que hablamos hace un ratito, que también las clases, por las capacidades, por todo el tamaño, vamos a trabajar con la idea de estas aulas híbridas, donde pueden estar cursando presencialmente, pero también lo pueden estar viendo a través, en formato virtual, con lo cual estamos invirtiendo en todo lo que implica que cada aula tenga su cámara, tenga sus micrófonos, tenga sus parlantes, porque va a haber estudiantes en formato presencial y formato virtual. Así que bueno, esta es la transformación de todas las universidades, pero en el caso nuestro también, que como decíamos, todo lo bueno que nos dejó la pandemia tenemos que utilizarlo para transformar y renovar nuestra universidad, ¿no? Bien, Oscar, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Bien. Un abrazo.